llama Esa Mujer. Esa mujer, la que jamás ha pretendido ni un anillo, ni un altar. La que me ama aún sabiendo, sin pensar que sobre ella caerá. La huella eterna de quererme porque soy casado ya. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré. La que la frente bajará cuando la encuentre como esté y donde esté. Ella comprende que a mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Ahí va Beto. Momento romántico para darle un lugarcito.